Continuamos en Entre Mate y Mate, 12 y 34 minutos. Bueno, uno de los temas que en este momento monopoliza la agenda mediática es el respecto a las medidas anunciadas ayer por el Banco Central de la República Argentina respecto a, bueno, a este 35% de adelanto de ganancias para el dólar ahorro, que se suma a lo que ya estaba configurado como impuesto país, y además también la restricción de la compra por parte de empresas privadas para hacer frente a sus deudas en dólares en el exterior, que digamos podría ser frente solamente a un 40% y se les pide que el resto lo refinancie. Esto tiene obviamente implicancias en términos generales, por un lado en el dólar paralelo, pero bueno, para ver exactamente cuáles son las posibilidades a partir de estas medidas y las complicaciones, las complejidades de esto, estamos comunicados con Nicolás Pertierra, que es economista del Centro de Estudios Escalabrini Ortiz. ¿Cómo estás, Nico? ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por comunicar. No, por favor, gracias a vos. Bueno, Nico, un poco introducíamos esto, que está bastante candente y que, está en todos los medios, el tema de qué implica o qué implican las medidas que ayer se sugirieron desde la circular del Banco Central. Sí, básicamente, como comentabas, orientadas a generar dos efectos. Por un lado, encarecer para las personas el precio al que deberían pagar para acceder al cupo de los $200. Uh-huh. También restringir un poco más este cupo, incorporando otro tipo de consumos con tarjeta y demás. Esto me parece que es lo más importante. Y después vos también comentabas respecto de las empresas, que también me parece siempre importante aclarar que cuando hablamos de empresas que tienen este tipo de deuda, que se pueden endeudar en moneda extranjera y en el exterior, las que quedan alcanzadas por esa medida son un puñado de empresas que apenas pasan la decena de empresas, digamos, porque son muy pocos, claro, muy pocas las empresas en Argentina que están en condiciones de acceder a ese tipo de financiamiento, ¿no? Así que casi te diría tiene nombre y apellido, así que es dialogar con actores muy específicos para ponerse de acuerdo en las formas y las reestructuraciones de deuda privada los próximos meses. Bien. ¿Qué impacto? Bueno, ya las primeras, por lo menos los primeros indicios es que el dólar blue, por ejemplo, ascendió bastante, creo que estaba en 145 pesos en el día de ayer. O sea, ¿qué impacto puede tener esto? Sobre todo en términos inflacionarios, ¿no? Porque sabemos que hay una costumbre del sector privado de empezar a remarcar por las dudas, ¿no? Sí, me parece que en este escenario, o sea, que tenga nulo, absolutamente cero efecto inflacionario, me parece por ahí difícil. Como vos decís, cada empresario por ahí puede decidir preventivamente a incrementar los precios. Me parece que en este escenario, en el que no hay un incremento directo de los costos para, uh-huh, muchas empresas, porque las que necesitan de insumos importados, de maquinaria importada, de material intermedio que tenga que ser importado, siguen accediendo a un dólar de 75, 80 pesos. Entonces eso, no hay un incremento de costos que tenga que ser trasladado, como sí podría ser el caso de una devaluación, ¿no? Sí. Ahí sí el camino es mucho más rápido. Y el otro efecto que es importante, me parece, tener en cuenta, que es el que da origen a esta medida, me parece que se va a ver en la reducción, sobre todo en el mes que viene, de la cantidad de personas que accedan al cupo de dólar ahorro, ¿no? Estábamos en el mes de agosto en casi 4 millones de personas que habían, uh-huh, accedido al cupo de los $200. Me parece que eso se va a reducir significativamente el próximo mes. Hay, bueno, algunos datos duros que hablan de lo que va en este año acumulado, 1.500 millones de dólares se fueron destinados, digamos, al dólar ahorro. Ahora, respecto a las deudas de empresas, que si bien son pocas, como mencionabas antes, más la deuda también de las provincias, tanto en intereses como en capital, eso asciende a más de 7.000 millones de dólares, ¿sí? Entonces, hay una diferencia significativa. Pueden ser pocas empresas, pero digamos que las sumas son bastante grandes. ¿Crees que esto, en términos de lo que puede ser expectativa de inversión, etcétera, en una economía que está pasando por un momento recesivo, es una medida adecuada o es una medida que, digamos, no quedan muchas más alternativas debido a la poca liquidez en dólares del Banco Central? Me parece que pasa por eso, por no quedar muchas más alternativas. A ver, repasemos por ahí cuáles podrían ser las alternativas. Por un lado, incrementar todavía más la tasa de interés. Uh-huh. Podría ser una típica medida para contener una corrida contra el dólar. Me parece que viendo lo que pasó el año pasado, que la tasa de interés llegó al 80-90% y eso no calmó, digamos, la corrida cambiaria, me parece que volver a recurrir a esa herramienta tendría efectos limitados, lamentablemente. Uh-huh. Otra medida que también se ensayó el 2019 y durante 2018, frente a una corrida del tipo de cambio, directamente al ser un tipo de cambio libre, que se devalúe, que corre, que sea el tipo de cambio que tiene que ser para hasta equilibrar, entre comillas, ese mercado. El costo de eso, obviamente, en términos de precios de la canasta básica, sería altísimo, y justamente es lo que se quiere evitar, intentar reducir esa incertidumbre que producen los saltos cambiarios tan abruptos. Entonces me parece que pasa más que nada por la falta de alternativas, sobre todo cuando las otras alternativas por ahí tampoco terminan de solucionar el problema, que no es de este gobierno ni solo del anterior, digamos, uh-huh. es una característica estructural de la economía argentina, frente a las otras posibilidades que, digamos, poco por ahí podían ayudar a dar aire a la situación. Si bien es contrafáctico, ¿no habría sido por ahí más atinado tomar alguna medida antes, digamos? Porque ahora, bueno, están quedando, por lo menos, lo que se lee en las buenas prácticas de la economía es por lo menos tener reservas que sean equivalentes a 2 meses de importaciones. Hoy estamos en menos de eso, eso sería el mínimo. Estamos en 1.5 meses de importaciones aproximadamente. ¿Crees que por ahí, si se tomaban medidas en marzo, en abril, respecto a esto, hubiera sido un poquito mejor el escenario actual? Sí, desde ya. Me parece que había varias medidas para tomar. Y que incluso en abril y mayo vimos la mayoría de las veces al Banco Central por ahí corriendo de atrás en este sentido. Hay muchas de esas nuevas medidas que por ahí sería agotador repasarlas todas, pero muchas medidas para el mercado financiero también, que es un nicho muy específico, muy concreto, pero que también incide en la formación del precio del dólar a través del famoso dólar MEP o dólar bolsa, donde nosotros los planteábamos hace varios meses. En abril se instaló una restricción tanto para comprar como vender dólares. Uh-huh. Nosotros planteábamos que, bueno, por ahí la restricción para comprar dólares a través de la bolsa era lógico, pero que se podía facilitar el mecanismo para que se vendieran los dólares a través de la bolsa. Bueno, eso también se implementó ahora. Y llevó varios meses, me parece que sí, coincido en eso, que en muchos de estos casos, muchas de estas cosas por ahí, no sé si todas, pero algunas por lo menos se podrían haber tomado anteriormente, seguro. ¿Crees que esto quizás nos lleve a un escenario de tener que resolver rápido el diferendo con el FMI y volver a endeudarnos? No, me parece que eso no ayudaría a calmar esta situación. Me parece que en la negociación con el FMI lo que tiene que primar es, de la misma manera que con la otra renegociación de la deuda, tener primero una ventana de algunos años sin presiones adicionales sobre las reservas que tengan que ser afrontadas, que tengan que ser utilizadas para el pago de deuda con el Fondo Monetario. En ese sentido, aliviar también la carga los próximos años como para despejar y dar tiempo a que se estabilice y normalice la economía argentina, eso sería fundamental. Y también, obviamente, evitar la mayor cantidad de condicionamientos que puede poner el Fondo Monetario a la política económica argentina. Condicionamientos que sabemos suelen tener que ver con venta de activos estatales, privatizaciones, flexibilización laboral, digamos, tratar de evitar eso. Me parece que cerrar rápido la negociación con el FMI me parece que no ayudaría mucho. Me parece que la solución no va a estar por ahí en un acuerdo puntual, tampoco en el acuerdo con los acreedores privados. Me parece que eso cambiara mucho la ecuación. Sí necesita un periodo, digamos, largo, de algunos años, sin estos saltos abruptos en el tipo de cambio y como para ir generando en paralelo el fortalecimiento de los ahorros en pesos que va a ser la clave para la salida de este tipo de situaciones recurrentes. Por supuesto, esto respecto al FMI no lo decimos porque nos agraden las políticas de ajuste ortodoxo para nada, sino digo porque quizás es una carrera contrarreloj también por las escasas reservas que le quedan al Banco Central. También otra posibilidad, ¿sería posible o probable quizás rever el tema de retenciones con los sectores más concentrados agroexportadores como para recaudar un poco más? Me parece que en ese sentido no cambiaría mucho la ecuación en términos de recursos fiscales, porque también por ahí se termina generando el efecto contrario ya a partir de determinado punto, que es una mayor demora en la liquidación de las exportaciones. Así que me parece que por lo menos a este nivel de tipo de cambio, con esas retenciones, son competitivos. Las exportaciones agropecuarias tienen un ritmo de liquidación, no diría óptimo, pero bastante aceptable, digamos que se podría mejorar un poco, pero me parece que es hilando ya fino. Lo que sí me parece, como para cerrar también, agregar un poco la idea anterior, es que siempre por ahí se espera que con los acuerdos haya un cambio de expectativas, y a veces me parece que el propio gobierno incluso cae en esto, de estar con un determinado acuerdo, un determinado anuncio, un cambio repentino en las expectativas, y me parece que va a ser bastante más gradual el tránsito por la situación de la que partimos, ¿no? Bien, ¿cómo ves la macroeconomía de acá a fin de año? ¿Qué posibilidades ves? Es obviamente un futuro incierto, pero ¿qué es lo que quizás para vos se debiera priorizar por parte del gobierno nacional? Mira, sí, es interesante. Me parece que el punto de lo que yo esperaría es empezar a ver una recomposición, tampoco muy abrupta ni de un día para el otro, de la mayoría de los salarios, que a medida que se recomponga la actividad, me parece que va a ser importante acompañar una recuperación de los salarios para que se pueda recuperar también el consumo privado, porque sabemos también que el Estado no puede estar indefinidamente, me parece, financiando el consumo privado a través del ATP, del Ingreso Familiar de Emergencia, digamos que son medidas que muy necesarias, muy importantes, pero que no se pueden sostener indefinidamente, y ahí me parece que, bueno, con la dificultad de trabajar por sectores, obviamente que no se le puede pedir, no sé, por ejemplo, al sector del turismo o gastronómico un aumento importante en este contexto, ¿no? Pero sí me parece que hay muchas actividades que están funcionando por ahí más normalmente, y en esos casos ir convalidando alguna recomposición salarial, porque también sin el consumo privado, traccionando la actividad, me parece que va a ser muy difícil. Nico, bueno, te queremos agradecer muchísimo por el contacto y bueno, la seguimos en cualquier momento y también a ver cómo sigue la economía nacional. Te mandamos un gran abrazo y bueno, y gracias. Muchas gracias, Estén. Abrazo grande. Pasaba Nicolás Pertierra, economista del CESO.